¿Cómo están, queridos amigos? ¿Qué pasa con la raza? Andan algunos muy arrechos, ¿eh? Y arrechos en el sentido venezolano, es decir, calientes, y calientes en el sentido de enojo, y enojo en el sentido de, bueno, el sentido de enojo ya lo conocen, ¿no? Aquí llegan permanentemente protestas de todo tipo, inclusive nuestras propias protestas, que se vuelven protestas contra otras protestas. Por ejemplo, Vicente Fox, sí, así como lo escuchan, llega alguien y dice, no, tiene madre ese cabrón, se le hace que el país es Foxilandia, porque de plano nosotros no México. Mexicanos que de verdad trabajamos, nos la pasamos entre 8 y 12 horas trabajando para ganar lo que él gasta en comida diaria. Y no puede ser, ese tipo gana 80,000 pesos mensuales, mientras que nosotros, la perrada, mejor dicho, la oso perrada, ganamos al menos 2,000 mensuales. Dice, es una mierda, la mierda con los políticos. Pero fíjate que cuestiones como estas y protestas de este tipo están basadas en la ignorancia más pura. Si mudas, en serio, no me mires así. Los presidentes latinoamericanos trabajan más que cualquier otros. Sí, bueno, no solo tienen que gobernar sus países, sino que hacen horas extras para trabajar para Washington, el Fondo Monetario Internacional, el G8 y las empresas multinacionales. No es un trabajo fácil, créanme, amigos. Además, fíjate que, por ejemplo, tú tienes tu chamba y te puedes llegar a jubilar de eso, o permanentemente a lo largo de tu historia serás lo que habrás estudiado, lo que te habrás recibido y lo que chambeas. Sin embargo, no puedes ser presidente toda la vida. Bueno, salvo Fidel Castro. Pero hasta allí tiene mala suerte, porque fíjate que si Fidel quisiera robar, no sabría dónde gastarlo. No, aquí no. No, no, no, aquí no. No, no, no, aquí no. No, no, no, no, por aquí no. En fin, ahí están los líderes del mundo. La cumbre del G8 ya pasó. Aumentarán la ayuda a África y a la autonomía palestina y bueno, no mucho más en realidad. Pero Tony Blair anunció eso y miró con cara de alguna crítica. Claro, ¿quién iba a decirle algo a un tipo que le habían acabado de volar 50 cadáveres y miles de heridos en las calles de Londres? Todos guardaron silencio y se retiraron como si la reunión hubiera sido un verdadero éxito. ¿Y el calentamiento global?, se preguntó alguien. Bush volvió a decir el protocolo de G8. No mamen. Y el G8, bueno, convino que al final se reunirá con el grupo de los 5. Y ya faltan nada más que los Power Rangers aquí, que el grupo de los 5, el grupo de los 8. El grupo de los 5 viene a ser India, México, Brasil, China. Bueno, en fin, es decir, países que productivamente casi son primer mundo, pero la gente vive como en el tercer mundo. O sea, ni sueñes que eres de los grandes, pero no te hagas el chiquito. Sería como países adolescentes. Ese sería el término, ¿no? No tienen lana, protestan todo el tiempo, son un mercado bastante interesante, y papá G8 les da una madriza si no llegan a hacer lo que ellos dicen. En fin, ya saben, G8, G5, OPEP, ONU, G12. Y si tu país no pertenece a ninguno de estos, es que vives en Mónaco, que en realidad no es un país, sino que es un principado donde un príncipe tiene hijos con azafatas y los reconoce cuando los niños ya saben decir, papá, papá, mamá me dijo que tú eres mi papá. No vaya a ser cosa igual que al príncipe le obliguen a tener un hijo, ¿en serio? Ah, señoras y señores, disfruten de su estadía, compren sellos postales donde aparezcan morenazos que seguramente valdrán 15 veces más una vez que se enteren en Gringolandia. Tomen sus palomitas de maíz, háganle caso a la televisión. Si viven en el Caribe, agáchense y cúbranse. Pero bueno, ya pasó Denis. Escuchen la radio y si se sienten solos, cómprense un perro, que lo único que podemos decirles a modo de consuelo es que seguimos adelante en medio del caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 871ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¿Qué me trajeron? ya pasó. No, o sea, lo que regalos. Qué cruda, parce, por favor. Hola, amigos. Bueno, no pueden entrar sin regalos. Escúcheme, y usted no puede hacer realmente un programa de radio, entre paréntesis, serio, con pastel en la nariz, por otro lado. Ah. Bueno, comenzaremos de la siguiente manera. Presentamos, si no es pastel, estamos en aprieto. Sí, es merengue, güey. Claro. Pues en el comido merengues, el merengue a ponerla de ritmo. Sí que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, o lo que queda de ello, de ella, mejor dicho, sí, sepan sí. Comprender toda esta situación. O sea, el lagarto no cumple años todos los días, y no es hoy el día del cumpleaños del lagarto, por lo tanto, evitemos todo tipo de mensajes de, yo no me di cuenta, era el cumpleaños del lagarto, basta de mamadas. Continuamos. Saludos, entonces. No, pero regalos sí. No, nada más regalos, o sea, el regalo inclusive anónimo. Sí. Vale madre, sea aquí, pues, muchas yo gracias. Yo luego digo, los quiero a todos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la tripulación en su conjunto, comenzando por el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, gracias por su regalo, capitán. Es de aquellas personas que desaparecen en las fiestas de cumpleaños y uno no sabe dónde se fueron. Es no, estaba no pedote ahí abajo, yo lo vi. Ay, bueno, está bien. Usted estaba revisando los lugares, está correcto. Vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda la tripulación, la que conserva su cordura y es de aquellas que si bebe un poco de más no se levanta de su asiento, por lo tanto es sí casi imperceptible, salvo que se ríe más de lo costumbres con cosas, por ejemplo, ¿has visto lo que ocurrió en Londres? Sí, está peda, güey. Sí. Por eso, señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, La Muda. ¡Ja, bella Muda! Gracias por tu regalo. Bien, y nosotros teníamos miedo, inclusive de que temeroso el Mico haya sentido las vibraciones. Mico, mamón, no me regaló nada. Sí, Mico. El Mico no tiene tiempo, cabrón, para andar en esas mamadas. Es verdad, Mico, tu un trabajo. Un cable bastaría. Sí, pero él dice que el trabajo diario es como un regalo es para verdad. Que. Muy bien, Mico, ya está pa' político, nos vende cualquier mierda. Mico, ponte con algo, ¿qué? Bueno, señoras y señores, presentaremos entonces ahora al Mico. Con presentación estelar. Bueno, ya, nos ubicamos. Perfecto. Ya anotó las deudas, lo sabés, lo sabés. Hay muchísima gente que se ha comunicado para. Gracias, los quiero a todos. Llegado, tarde. Imaginen, lógicamente, que este programa, no será todo de el señor Lagarto, feliz cumpleaños y esas mamadas. Puede haber dos mensajes que traten de otra temática. Señoras y señores, comenzamos de esta manera. No nos entregamos a los cazadores y comenzamos la escalada fugitiva que nos lleva a estar en otra parte mientras estamos en alguna otra parte, surfeando en el trabajo, volando durante la larga caminata en la avenida, soñando en el aula, estando sin estar. A veces es parte del instinto de conservación de la especie. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Bueno, vamos a condensar como para sacarnos esta tribulación encima. Todos los saludos y gracias, el día de su cumpleaños, señor Lagarto, que ya pasó, por otro lado, en un mensaje. Porque tampoco podemos estar de mamalones. Todo. Yo creo que está bien. A nadie le interesa absolutamente nadie, porque usted nadie lo quiere. En realidad tenemos... Es verdad. Ya me deprimió. Escúcheme. Sí. Era nada más que para que todos. Es bueno escucharme. ¿Qué? No, para que todos sepan que el programa no tratará de. ¡Ya sé que estoy solo, triste y muy contento! Escúcheme. Vamos a concentrar todos los mensajes en uno. Ha llegado un mensaje de Adolfo, diciendo hermano, chango, abrazo, mierda. Ah, gracias. Ha llegado, Mata Enrique, el insecto, Yanidia, Urpi. Los de siempre, todos saludados y todos efusivos. Pero en este cumpleaños hemos decidido meter dentro de un pastel, introducir en un pastel para que le salga a una dama en especial. Ella es justamente Eriki, que es oaxaqueña originalmente, está radicada por cuestiones estudiantiles ahora en Puebla y va a salir de este puto pastel para decirle... Hola desintegrados de la María Tijuana, los saluda Eriki desde Puebla. Quiero felicitar al señor Lagartija por su cumpleaños, mandarle muchos besos, abrazos y arrumacos. Que recuerde que para mí siempre será mi padre siempre fiel. Y bueno, pásense la pipa, bye. Adiós, papá Lagarto. ¡Ah, vete, niña querosa! Yo no tengo hijos. No, es que, bueno... ¡Sal de ese termo! Sí, no está en un termo, cabrón. Se le escuchaba como dentro de un termo. Sí, pero no. Escúchame. Gracias, Eriki. Compréndelo. Te quiero mucho. No le gusta esto de las paternidades, el día de su cumpleaños. No, le puedes caer tampoco así como así, sí, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo están, amigos de la María Tijuana? Les escribe Jacqueline. Hola, Jacqueline. Desde Juliaca, Perú. Solo para decirles que sí existe la Virgen de la Candelaria. Era algo que había planteado justamente Helter Skelter, que sí, él sentía como propio la Virgen de la Candelaria. Y decía, sí, sí. ¿Hay otra Virgen de la Candelaria fuera de Venezuela? Sí, dice aquí en Puno. Dice, y que no solo está presente en Venezuela, sino que también está aquí en Puno, en Perú. Y que además se hace una gran fiesta en Puno donde bailan y se embriagan hasta morir. Bueno, yo les seguiré informando. Bye desde Puno, Perú, justamente Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Creo que es el Día de la Virgen, todos nos ponemos pedísimos. Claro. Luego claro. Aparece la Virgen, nos habla, nos promete cosas. Nosotros decimos, oh, bajo estas son la cosas candelaria. Que han quedado de los españoles en América. Los españoles se ponían pedos cuando se ponen pedos todo el tiempo. Bueno, la buenaza es de Cochabamba. Esto queda en Bolivia, lógicamente. Sí que sí. Dice, ay, y quiere tener un bebé. Dice, creo que moriré. Bueno, es sencillo. Sí, no sabemos si es tan sencillo. Abre tus piernas. Sí, abre tu corazón. Bueno, señor tu corazón. Hoy tiene un día especial, ¿verdad? Venimos de su cumpleaños todo el día. Sí. Está bien. Hace bueno, bebé. La buenaza tiene 84 años y entonces. Hola, en este momento. No, es la misma que le leí antes. Le quiero decir que no es tan fácil tener un niño, abrir las piernas. Ah, así claro. Está el mundo, ¿no? Con 84, una superpoblación. Claro, sí, y usted, sí, sí. Bueno, está despedido. Fede es de Tarija, Bolivia. No, ¿tiene 84 años? Sí, la buenaza, sí. No sé qué edad, pero dice, quiero tener un bebé. Aparte, no es así, quiero tener un bebé no, como, no, porque como después, Madonna. Hay, claro, hay gente que le es más fácil. Madonna, por ejemplo. Fede es de Tarija, Bolivia, y se queja de, bueno, de Don Evo Morales, y dice, ah, oh, bueno, el pobre boliviano está cabreado con las cagadas de los paros, y encima que no puedes recorrer un carajo un burro, todavía te chingan el burro a dinamitazos. Es como exagerado, ¿no? Chingar un sí, burro. Sí. Un burro se puede chingar de otras maneras, y que no haga falta dinamita, justamente. Y ve, habría un burro volando. Bueno, mira, mejor me ni te cuento. Volando, mejor ni te cuento. Esos son los recitales de Pink Floyd, ¿vale? Sí, sí que sí. Buenos conciertos. Bueno, y para atrás. Mira, mejor no les cuento, dice. Nos contó, pero no nos cuenta. Está bien, específicamente. Está bien. Saludos desde la tierra de las tunas, el tequila y los operadores de computadoras congelados. Ja. Mis muy estimados María Tijuanenses, el Corvus Velator regresa. Hola, Corvus. A darles plata con sus aventuras, dice. Bueno, estoy con un frío a la chingada, enchamarrado y casi hecho un ovillo, todo debido a que el aire acondicionado del lugar donde trabajo está a full, dice. Pero hasta eso, estoy muy contento de tener un trabajo fijo, ya que eso de andar sí, de independiente suerte. No es nada sencillo. Un congelado brazo para toda la tripulación y un beso en la mano o donde quiera que lo desee para la muda. Cuídense mucho y muda? En el día siguiente, bueno, les mando un mail, les cuento un chiste. Animalitos se despide desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, Corvus Velator. Ahí está, en Jalisco, en Puerto Vallarta y cagado de frío. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Archivo desclasificado. Nombre: el señor Lagartija. Último legajo activado por presentarse como el enviado ante un grupo de turistas en la Plaza San Pedro. Dictamen suspendido habiendo dado como domicilio la Casa Blanca. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora, en caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Ezequiel es de Juárez, México. Hola, Ezequiel. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, iría a Wendy's y me atascaría con hamburguesas hasta que me muriera. Lógico, esto ah, antes de que el mundo morir. Se desintegre es la peor forma, ¿no? Sí que sí. Pero pues entré en concursos, por ejemplo. Ah, claro. Ha ganado un oriental. Antes, un segundo antes que el mundo se desintegre, te dice, ¡ey, güey! Sí. Has entrado al libro Guinness. Vale, carajo, porque nadie lo va a leer, nadie lo va a comentar, nada. Pero alguien importa. Lee el libro Winners de los récords. Sí, los periodistas. Los periodistas. Programas dice, pedorros. Es verdad, dice, este es el japonés que más hot dog comió en la historia. Ahí aparece. Sí, va, perfecto. Entonces sí sirve, así que ve y atáscate. Ezequiel insiste, dice, sospecho que los perros pueden reír. Es verdad, los animales sí, sí. Tienen esa capacidad de risa. Yo recuerdo yo un experimento varios. Del señor lagarto con tanza. Tanza es lo que se utiliza a veces para pescar. Sí. Depende cómo lo mires. Estaba justamente ese hacerse transparente. Sí, que sí. Y hacía creer a varios de que su perro sí reía y de hecho rió durante mucho tiempo. Lo que pasa es que se le complicaba porque siempre debía estar sobre el perro, ¿no? Y haciendo una especie como de marioneta. Y bueno, el perro le contaba, chistorete, ah, ¿cuál es el último de los peces? El delfín. Y el perro sonreía. Sí, sí, se notaba igualmente, como ventríloco, no, pero bien lo de las tanzas. Está en estos momentos diciendo Ezequiel que lo sospecha y nosotros le podemos corroborar que sí, el perro ríe. Hola, Cogelones Anónimos, les escribe tremendamente perturbado porque he visto al niño elefante. Sí, al niño elefante. ¡Ja! Y me ha hecho llegar un mensaje que, en manera de historia, y dicha historia pasó en México. Ah, como las historias que a usted se le revelan, señor Alberto, parece. Dice, es la historia de la niña cabeza de billete falso. Resulta ser que una vez existió una niña con cabeza de billete falso, que vivía tranquila en Villahermosa, Tabasco, México. Un día, viéndose solita y que nadie la usaba, decidió buscar empleo. Pasaba por las tiendas y la mandaban al carajo. Pasaba por los bancos y la querían meter a la cárcel. Iba a los supermercados y no podía comprar ni un huevo. ¡Qué pobre niña! Su vida era una mierda. Un día estaba ella ahí sentada en el borde de una de su camita, justamente masturbándose, cuando se abrió la tierra del cielo, cayó un rayo. Este rayo mató a una flor y de las cenizas apareció el niño elefante. ¡Ah! ¡Sé que sé! ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! Dice entonces el niño elefante, la miró y le dijo: haces bien en tocarte si no tienes quien te toque, pero no te preocupes, ahora muchos te tocarán. Y se fue. Y se fue. Y se fue. El día siguiente la niña conoció a un político. El político la engañó y, bueno, se le... entraron en ambiente reproductivo, prácticamente, podríamos decir. Dice, por lo menos 5 veces diarias, ajá, el político llegaba, follaba y se retiraba. El cabrón se inyectaba unas medicinas como para tener el vigor, porque ya estaba como grande. Dice, la niña, cabeza de billete falso, quedó embarazada y parió 3 millones de hijos. La niña, cabeza de billete falso, murió, pero volvió a nacer en una de sus hijitas. Entonces, la niña, cabeza de billete falso, hija, conoció a un narcotraficante que se la engañó y siguió reproduciéndose 7 veces por día. Esta pendeja también murió y así surgió el cartel del Golfo, con más de 15 millones de billetes falsos que pagaban protección a los policías mexicanos. La moraleja es: esta parte se la dejo al señor Lagartija, quien con sus infinitos conocimientos sobre este tipo de mamadas dice, al carajo, mejor se las digo. ¿Cuál puto sueño americano? Aquí en México hasta el más falso es rico, y el más rico o es político o es narco. ¡Ay! Ahí estaba, Bueno, dice José Castillo de Reynosa, México. Dice, les platico que tengo una colega en la Ciudad de México y que por pendejo ahora no me voy de vacaciones. Sigo insistiendo, estoy muy enojado con eso. Sigue, bueno, está bien, ya. Se te pasará en algún momento. Hola, bombonazos, ¿cómo están? Sacados del planeta, dice Viviana. Hola, Viviana. Desde Bahía Blanca, República Argentina. Es la segunda vez que les escribo, pero no sé si la otra vez me leyeron o no el mensaje. Sí, ante la duda del oyente, si ha sido leído el mensaje o no, la respuesta es sí. Sí, hemos leído. Fue leído y tú no lo escuchaste por haciendo otras actividades. Dice, por cada vez que voy al ciber, me llevo cada chasco, dice, pero bueno, no escribo para quejarme ni mucho menos. Oye, en Bahía Blanca hay una retransmisora que puedes escuchar por aire perfectamente el programa. ¿Qué tienes que ir a un ciber a qué? Eso vas por el Messenger, te conozco. Seguramente. Vas con esa lista de mamalones que encontraste en el cibermundo y te crees que son amigos tuyos. Mira, Frank de Alemania. Sexo virtual contigo. Claro, nada más, es lo único que quieren. Es lo único que quiere ella también. También, que, bueno, está perfecto. Estará chido. Ayer en un programa escuché que alguien tenía parásitos en este programa. El programa de los parásitos. Dice, y que bueno, y que, pero no fue ayer. No, pero no importa. Dice, no me acuerdo quién. Dice, pero bueno, eso hizo que retrocediera en el tiempo y recordara mi infancia, en especial cuando mi hermana los tenía y todos teníamos que tomar lo mismo que ella para no contagiarnos. Claro. ¿Son contagiosos los parásitos estomacales intestinales o solo si te pones culo con culo se te contagia? No. Después. O sea, por andar así por la vida. Sí. Es más, los parásitos de los animalitos y nuestros amigos veterinarios, aquí como el topollillo, nuestro amigo de allí de La Plata, que también sabe de esto. Se le contagian a las plantas. Y de las plantas pasan a las personas. Claro. Y de las personas pasan nuevamente a los animales. Haciéndose una especie de ciclo parasitoso. Pero resulta que tomaban todo ese medicamento para que. Luego, no, cuando crecen mucho, salen de las personas. Sí. Y trabajan en el gobierno. Todos probamos el remedio de la abuela Abu. Es la abuela Abu. Ah, la abuela Dos Abu. Veces Abu. Dice la abuela Abu que no sabe de dónde saca ni cómo los inventa, pero siempre dan resultado. Así ver, que venga, como el pibe que mandó el mensaje pidió ayuda, voy a ser buena y la buena obra del día y les voy a contar el remedio secreto de mi abuela Abu contra los parásitos. Escuchen atentamente todas las personas que luchan contra los malditos parásitos. Bueno, ya, ve al grano. Eso sí. Parece un programa de esos de Canal de la Mujer, sí, donde te van a dar una puta receta de Udín y tienen que estirar una hora como para que llenar se justifique. Claro, bueno, tienes que tomar una cucharada pequeña de azúcar en ayunas. ¿Azúcar? Azúcar en ayunas. El parásito cuando ve el azúcar dice, ¡oh, claro, néctar! Pues, entonces, que, claro, y creen, oh, ojalá este güey se alimente de esta manera todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y después de unos dos minutos, una cucharada grande de vinagre. Y los cagas, porque ellos van con la boquita abierta, así. ¡Ah, azúcar! ¡Néctar, néctar! Y van subiendo, inclusive hasta... Si abres la boca grande, se te pueden llegar a ver los parásitos asomando. Como diciendo, ¿cuándo vuelve la próxima azúcar? ¿Cuándo vuelve la próxima azúcar? Y ahí va el vinagre. Y ahí va el vinagre. Y ahí ellos hacen un sonido más o menos así. Esto es amplificado, porque el sonido casi no se percibe. Pequeño. Pero el sonido es más o menos así. Y mueren. Y mueren. Y mueren. Pero luego te queda el cadáver del parásito adentro. Lo cagas. No hay problema. Dice, después de unos minutos, una cucharada grande de vinagre. Es una receta sencilla, pero muy efectiva. Espero que le sirva al chico que quería saber cómo liberarse de los parásitos. Otro día les doy otras recetas de mi querida abuela Abu. Perfecto. Que no creo que las, los escuche. Dice, pero para eso estoy yo. Muchos besos a todos los que hacen este genial programa de parte de Viviana. Viviana, gracias, Viviana. A partir de este momento serás la encargada de solucionar todos estos temas que se pueden solucionar con medicina alternativa. Póngale. Así se llaman a las mamás que hacían las abuelas. Sí. Decían, ¿qué te pasa, niño? ¿Te duele la pierna? Ah, bueno, ponla en vinagre. Todos lo solucionaban con el vinagre. Sí, sí. Y es así, un poco desagradable, pero bueno. Pero da resultado. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. María es de Juliaca, Perú. Dice, hola, María. Sospecho que mi vecino es un criminal en serie de meninos. Dice, lo digo seriamente, porque últimamente están desapareciendo del vecindario. Y no es que extrañe a esos animales, que me molestan sus estúpidos maullidos, pero se les extraña para molestar y atormentarles, dice. Y el vecino aparece con unos tapados de piel de gato. De piel de gato, que son un tanto sospechosos. Sí. Porque a veces no consigue todos gatos del mismo color. Claro. Entonces es llamativo. Parece un rapero. Sí, sí, sí. Del sur. Y es sospechoso. Dice, bueno, pero ella también los quería molestar a los gatos. Dice, aquí hay monopolio y yo no puedo molestar a un puto gato. Dice, creo que alguien me ganó la partida. Qué mal, dice. Así que quiero mandar un saludo a mis amigas. Mariela, deja de estudiar derecho, que más quebrados no puede estar. También para la María 2, deja de babear por el rasta. Y a toda la gente de mi vecindario. Conociendo a la gente de tu vecindario que babea por rastas, que estudian derecho y todas esas cosas, preferimos que queden los gatos, ¿no? Sí, sí, sí, realmente. Sí. Amel es de Juliaca, pero dice, la gran queja del día es, el imbécil que haya roto la puerta de mi casa la pagará muy caro. En cuanto vuelva a la escena del crimen, lo moleré a palo. Suerte. ¿Es verdad que todo criminal vuelve a la escena del crimen? Así dicen. Si uno rompe una puerta de una casa de una patada, por ejemplo, porque dice, ¡ah, hoy tuve un día de mierda! Y una casa al azar. Yo, por ejemplo, si la muda está preparando algo para comer, sí, y lo deja y dice, todo para mañana, sí, yo a la noche voy y saco un pedazo. Sí, ya sabes quién fue muda, ¿eh? Ya está. Y luego, sí, vuelvo a mirar. No, pero a mirar nada más. Nada más que a mirar. ¿Cómo? Para ver si la muda ya se dio cuenta. Así que es verdad. Entonces este güey puede que vaya a la puerta donde rompió y quede parado ahí. Si la arreglaron, digo, claro. Han arreglado esta puerta, no la han arreglado. Bien, entonces dame el espejo. Muchas veces la muda recompone las partes que yo. Recomposición alimenticia, ¿no?, de los lugares. Y a veces por eso los pasteles quedan finitos. Esto. Claro, al principio eran altos. Claro. Dice, bueno, y quiero decir que el programa está bueno. Y ya me enseñaron a decir estupidez y media. Así que. En caso de. Ya no vuelvas a hacer eso, Gonzalo Moreno, ¿eh? Dice, bueno, con ustedes se les agradece ser tan groseros en... Bueno, nada, un poco de comprensión es lo que pedimos. Hay una anarquía absoluta en esta nave. Ahora nos la jalaremos y jalándonosla saltaremos en la nave en paracaídas. Espérenos más o menos, ¿qué es lo que está ahí abajo? Canarias. Bueno, nada, la gente de Canarias más o menos, esperen nuestro descenso. En caso de que el mundo se desintegre... Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Muchos besos, María Tijuanenses. Mi nombre es Olga. Y besos de... y regalos. Sí, Olga, con besos no arreglamos nada. Soy de Juárez, Chihuahua, México. Y esta amiga chihuahuense, recordemos, hace mucho que no recordamos la diferencia entre los perros y las personas en Chihuahua. Ah, sí que sí. El perro es chihuahueño, la gente es chihuahuense. El perro chihuahueño, la gente chihuahuense. Esta dama es chihuahuense. Ajá. Porque no es un perro y se llama Olga. Dice, bueno, desde México, quería decirles que su programa está chingonosísimo. Dice, me la paso muy bien escuchándolos, pero el principal motivo de este correo es para que me ayuden a localizar al tocayo. Es verdad, el tocayo, hace mucho que no se comunica. Dice, ya que por desconocidos motivos no lo hemos podido contactar en Tijuana. En el número que nos dio no lo podemos localizar. Dice, y no nos sabe decir nada de él. Es misterioso el tocayo. Sí. El tocayo llegó aquí, tenía como... una especie nos involucró en una excelente obra con todos los amigos que tenemos justamente en el hospital de enfermos de cáncer, todos sí los sí. niños que estaban justamente ahí, hemos hecho buenas migas, entraba mucho justamente a la convención constituyente a la comunidad, a la comunidad en caso de que el mundo se desintegre, le hemos seguido la ruta al tocayo. En determinado momento dijo, sí. me voy para Tijuana, y luego, desapareció. Una vez se comunicó de Tijuana y dijo, estoy en Tijuana. Y ya se le ha perdido el rastro absolutamente. Ajá. Esperemos que esté bien el tocayo y que se comunique. Esperemos que sí, Olga, allí en Juárez, Chihuahua, lo está esperando Olga para que se comunique. Dice, en el número que nos dio no lo podemos localizar. Dice, por acá se le extraña mucho y hay unos chiquitines, como él les decía, que lo querían saludar y lo extrañan. Bueno, sí, también sí. uno no tan chiquitina también lo extraña. Dice, bueno, pero esa es otra historia. Ojalá que puedan pasar este correo al aire, ya que yo estoy segura de que él sigue escuchando. Tal vez no se haya comunicado porque le dije que yo amaba al mico. Bueno, pues no sé, dice, se ríe y se retira. Tocayo, si nos estás escuchando, si estás escuchando este programa en algún momento, por favor, comunícate. Sí que sí. Ya sea con la nave o con Olga o con toda con la. Con el mico también, ¿no? Porque tienen cosas que arreglar. El mico es intermediario, no sé qué mamá, mico, ¿qué te metes tú en este asunto? Bueno, un abrazo para el Tocayo, si nos estás escuchando, y Olga, bueno, hemos cumplido con esto, a ver si lo ubicamos, ¿eh? Ricardo desde Puebla, México. Hola, Ricardo. Y nuestro amigo poblano dice, un saludo con huevos desde México, Ciudad Puebla. Dice, sospecho que esa Universidad del Uno de Perú, dice, y el Topo Gillo ya se sienten muy cabrones, y entonces los universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. ¡Qué buen nombre, UAP! La UAP. ¿Dónde sí. estudias tú? ¿En la UAP? ¿Eh? Es más, si te tomas una chela, te sale el nombre de la sigla de la universidad, ¿no? Es un poco distorsionado. Donde las maestras de inglés son recanijas, dice. Y no diré más, porque ustedes las defienden. Dice, ¿cuándo hemos defendido a las maestras de inglés? No, No, las maestras de inglés nunca defendimos ninguna maestra de inglés. No, dice, bueno, maestra como la nana. ¿La nana mexicana es maestra de inglés? Ah, mire usted. No, la nana mexicana ha llegado aquí para exigir que no se le madre al señor Lagarto por su... Y a mí, más que a mí me había madreado, por el inglés que manejamos aquí. Ah, sí. Aquí tenemos un inglés que lo manejamos. Sí, sí. Le decimos vaya para allá, vuelva para allá. Y los maestros... Y lo manejamos entonces, como queremos. Lo manejamos como queremos. Sí, sí. Pero... Es el único inglés igualmente que manejamos. El único inglés aquí. Los demás son escoceses. Claro. Y se ponen, pero felices cuando manejamos sí, el sí. inglés porque siente como una especie de venganza, ¿verdad, Scottish? ¡Ah! ¡Viva el Highlands! Ahí está, siguen festejando. La nana mexicana llega al toque de esto. ¡Ah, hola, nana! Le sumaron los oídos. Dijo, ay, ¿quién papito me ha nombrado? Ay, dice, ay, pelados, prostitutas, prostitutos y negritos ofendidos. Es la hora de que la nana hable, así que todos a callar. Ay, con una chingada, dice. Ya estoy encabronada de que me ataquen mi Chente Fox, dice. Por sus pendejas. El Chente Fox tiene gran aprobación de sí las damas sí, en México. Y Yaridia de Monterrey suspira por el Chente Fox. Tú dices, no, pero Yari, fíjate eso que la política... Es bien, pinche fe. La política son mamadas. Mira el viejecito que guapetón está, te dice. Y la nana mexicana la también. Daña. No es feo, el Chente Fox tiene su porte, es como alto, tiene sus bigototes y nada. Bueno, yo si fuera mujer... Parece como un tío bueno. Tiene mucha lana, sí. Yo si fuera que... mujer me estaría tocando con la nana mexicana. Y dice, bueno, ya estoy encabronada de que nada, de que me ataquen a mi Chente Fox por sus pendejadas, como eso del timbre postal del negrito ese. ¡Ah, pinches gringos mamadores! Dice, ¡ay, que porque sus negritos se ofenden porque los timbres son racistas! ¡Putas jaladas! Nosotros deberíamos prohibirles que nos manden imágenes de brindos Britney Spears, Paris Hilton, Cristina Aguilera. Dice, porque si no, nuestras putas un día se van a ofender por racistas. Es verdad, nana mexicana. Es verdad, es verdad. A partir de este momento cerramos fronteras. Sí, sí. No queremos más putas norteamericanas dando vueltas por el mundo. Sí. Bueno, espero me entiendan. Dice, sí, papitos, ya les mando un beso a ustedes y a todos los muchachos. Porque además son putas fresas. Sí, muy fresas. Claro, no es la auténtica meretriz latinoamericana que todos queremos y que conocemos el sudor de su frente y de sus otras partes para ganarse el sustento. Paris Hilton. Nah. ¡Guácala! Además que tampoco está tan chula, ¿no? No, no, le no. falta carne por todas partes. Nada mexicana, nos quedamos contigo. Sí, arriba, sí. Cabrona, ¿eh? Hola, me llamo Julio César. ¿Qué tal, Julio César? Cuando digo, me llamo Julio César, ya se me hace la imagen de un tipo que entra con una toga sí. y su corona de laureles diciendo, sí. Alienecta est. Dice, bueno, y escribo desde Juliaca, Perú. Ajá. Está bien. Bueno, muchachos, solo quería que le manden un chingue a su madre a las flacas que se creen la gran huevada. Ah, por favor, hagan el consentimiento de corazón. Dice, bueno, ahí se ven. Eso es una lista tan grande. Muy amplia. De las flacas que se creen la gran huevada. El nombre de tu flaca una que se cree la gran huevada. ¿No? Una te ha disparado este mensaje. Sí, sí, sí. Porque así o sea, si tú estás tranquilo una, tomando... dos o tres, pero bueno, tomando algo alcanza. Y dices, ah, yo le metería a la madre. No. Con una bastará para salvarnos. Con una sola flaca que se crea la gran huevada bastará para mentarla. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo les escribo desde Tarija para expresar que ya me rompieron la puta madre estos coyes que andan con todo... Bueno, bueno, está bien. Desde Tarija, Bolivia, llega alguien totalmente enojado con los coyas porque no sé qué paran el país y dice, no sé qué mierda quieren. Yo te podría decir que lo que mierda quieren es comer y llevar una vida digna adelante en un país que les era perteneciente antes de la llegada de muchos, pero bueno, eso es otra historia. Gigi es de Almería. ¡Almería! ¡Ja! ¡Joder con Almería! No nos ha escrito nadie, disculpen que me vaya de Almería, no nos ha Almería, no nos ha escrito nadie desde San Fermín. Ah, están sí los encierros de San Fermín, que los toritos están ahí como locos, que están todos los escandinavos que van y, es que no pueden y beben. Escribir. Si están en estos momentos, pueden no, es verdad. Lo teníamos luego desde el hospital. Lo teníamos a Cresto hace unos años como sí informante, pero es más, formó parte de participó del encierro, corrió claro adelante sí. los toros y todo. Pero hoy no tenemos a nadie y nos sentimos solos sí, con esto sí, que sí. está ocurriendo en Pamplona, ¿eh? Gigi es de Almería, España, y dice, un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Quién era Almería? Tomar ketamina. ¿De Almería, Gigi? No, pero que se comunicaba. Y que no recuerdo. Ahora en estos momentos usted me agarra distraído justamente plumereando las partes internas de mi entrepierna. Dice, bueno, y beber mucha cerveza para mucha, pero mucha, mucha, dice Gigi. Sí, sí, mucha, mucha. Está en Almería y sigue bebiendo. Saludos, ¿cómo están? En la sala de espera, dice, de un centro de servicio de una compañía de telefonía móvil. Esto es lo más parecido a un agujero negro, dice Urbantech. Dice, el tiempo y el espacio se distorsionan. Pero algo bueno tiene, puedo dedicar estos interminables minutos, que ya superaron la cantidad promedio que me informaron al entrar, para comunicarme con todos los desintegrados. En primer lugar, concedo la defensa que del dequeísmo hace el pirata, y de ahora en adelante interpretaré su uso como una licencia poética. Gracias, Urbantec. Dice, sus reflexiones sobre el orgullo gay, continuadas entre amigos, también arrojaron luz sobre el asunto. Tal vez el año que entre salga a marchar por allí, dice. ¡Ja! En cuanto a los gatos transexuales, nunca me he ocupado de ellos, aunque conozco un par de casos. Con lo que sí me he ocupado es con adolescentes, y ahora que lo pienso, se parecen bastante a los gatos transexuales. Cambian de un momento a otro, dice, para terminar, están buscando su identidad. Sí que sí, cabrón. Ten paciencia. Es normal. Urbantec. Dice, bueno, para terminar, vi el episodio 3, y sospecho que algunos de sus diálogos, si no todos, fueron escritos por Corín Tellado. Un abrazo desde Bogotá, desde Colombia, Urbantec. Es verdad, los diálogos, pero no solo en la última de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, ¿no? Hay así como versículos mamones sí que aparecen en el medio, sobre todo con la princesa y otras cosas. Bueno, hola, me llamo Julio César. No, nuevamente no, Julio César. No, Julio César. Y ha sido, si no lo llamamos a Bruto, y rápidamente solucionamos esto si te pones pesado, güey, ¿eh? Yo, San Carlos del centro de Santa Fe. No es San Carlos que se ha hecho una aparición. Es yo. De San Carlos Centro, en Santa Fe, perfecto. Argentina, dice, lo que haría es un memento antes de que el mundo se desintegre. Memento, buena película. Sí, pero... que sí, cabrón. Y escribió mal igual, esto debe ser un momento antes de que el mundo se desintegre. Iría a la playa a ver a la muda, solo a verla. Saludar a todos allá en la nave, tal vez intentar... ¿Tú estarás en la playa? ¿Estarás en la playa? ¿En qué playa muda un día antes de que el mundo se desintegre? Te sorprenderá. En Ibiza, claro. Debí suponerlo. Sí, que sí. Pero no sé si en la playa, depende del horario que... Saludos a todos allá en la nave. tal vez intentar apoderarme de ella o tal vez hacer un motín junto al mico. Y si no es así, me sentiría solo, triste y muy contento, pero realizado por ver a la muda. Saludos, chavos, dice, joder, ¿eh? Y manda saludos yo de San Carlos Centro en Santa Fe, República Argentina. Por aquí llega alguien y dice, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Les saluda Juan Monsalve desde Santiago de Chile, ¿eh? Ah, Juan Monsalve. Desde Santiago de Chile, pues. Un saludo para Rolo, pues, que hace mucho que lo vemos por aquí también. Dice, les acabo de sintonizar a través de la página de internet. Un saludo para todos ustedes, un saludo también para ti, Juan Monsalve, y un abrazo grande, ¿eh? Hola, soy Pablo y acabo de sintonizarlo y el programa está re buena onda, que espero nos envíen saludos. Soy de Asunción del Paraguay. ¡Ja! ¿De dónde es el auténtico ET? Sí, que sí. ET es paraguayo. Nosotros lo dijimos ya hace muchos programas. ¿Cómo está ET? Pero... ¿Lo has visto últimamente? ¿Han visto a ET? Porque ET no se muestra. Lo último que sabíamos es que estaba ahí en el Paraguay. ET estaba en el Paraguay, pero sí. Bueno, nada. Ahí está, en Asunción del Paraguay, dice, los escuchamos en Pacific Trading, que son nombres de empresas típicamente paraguayas. Sí, que sí. Pacific Trading, en guaraní, quiere decir empresa multinacional perteneciente al holding de Pacific Trading. Ajá. Por lo tanto, un abrazo para todos ellos y a todos los de República del Paraguay, ahí más específicamente su capital, Asunción. Eso sí, cuiden mucho, ET. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda? Se reporta aquí el de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen al chido y ahí se ven, camaradas. Sigan así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, cabrones, soy la Paquis de México. ¡Ah, hola, Paquis! Les mando muchos saludos y les escribo para avisarles que tengo una nueva compañía de trabajo que es a toda madre. Se llama Jenny. Dice, ahora escuchamos a diario su programa, así que mándale un chinga a tu madre para bienvenida. Dice, tiene suerte de encontrar a alguien que... chingón en el trabajo. Porque generalmente dice, el nuevo compañero de trabajo es el señor Neil Armstrong. Y aparece un mamalón. Sí. Y tú dices, ¡ay, este! Los primeros días no, porque los primeros días está el momento de adaptabilidad. Póngale, sí. Entonces, ¿puedo tocar este lápiz que... ¡No! Pero eso cuando es entra en confianza. Pero cuando entra en confianza y empieza... No, porque yo ya entendí todo. Aquí, ¿sabes? Eres una elegida. Eres la elegida porque Jenny es buena onda, Jenny. Por ahora, es los primeros días. Sí, son los primeros días. También. Luego se volverá una bruja insoportable. Sí, insoportable. Y tú dirás, ay, por favor, soy la Paquis, quiero que le mente la madre a Jenny. Pero bueno, ya está Jenny ahí, dice, y quiero que se inspire porque los pinches impuestos le salgan bien. Ah, trabaja de que cobra impuestos. Es de esas personas que como en la Edad Media iba con un saco, ¿no? Una bolsa y un palo y decía, tutú de parte del rey a cobrar, ¿no? Es un poco más sofisticado el sistema ahora. Sí. Y de eso se encarga justamente Jenny. ¿Qué trabajan en una... ¿cómo se llama? Son contadoras estas damas, no sé qué. Póngale, seguramente. La cuestión es que tienen que pagar impuestos. Bueno, les mando besos al mico. Cobrar antes de impuestos. Que él ve cobrar. Ellas los cobran. Hijas de puta, deben tener mucha lana, tanto la Paquis como Jenny. Dice Relámpago, la tripulante de la María Tijuana, les habla a su fiel oyente de su programa. Y después, estaría chido un fiel oyente de otro programa. De otro programa, sí. ¿Qué tal? Les escribe un fiel oyente del madrugón de la mañana. Póngale, sí. Sospecho que a mi amigo le gustan los hombres, dice Relámpago. Muy bien. Señoras de la María Tijuana y señores también, les saluda a su amigo el Toto desde Tarija. Hola, quiero que Toto. Me aclaren si es que en San Juan realmente es la noche más fría del año y se tiene que comer salchicha hasta que te salga por el orto. Dice, porque resulta que salí hoy 23 por la noche. Cabrón, es así, ¿eh? 23 es así en San Juan. San Juan, esto es República Argentina, o San Juan de Puerto Rico, ah. O San José de Costa Rica y bueno... En todas las ciudades que llaman San Juan, sí, pasan todas. Son las más frías del mundo. Póngale, sí. Y debes comer salchicha hasta que te salga. Sí. Esto ya lo saben todos, menos tú, Toto. Porque es lo más recomendable, no debes, pero bueno. Sí, no, puedes entrar en calor de otra forma. Sí. Dice, ¿comer salchicha hace crecer el pene? No. No, eso, no, eso es un mito. Eso es, claro, es un mito urbano. Bueno, ya me despido, adiós de desmembrados, me voy a comer sal... Tenias, en este caso. Póngale. Bueno, es muy claro todo el mensaje de Toto. Sí. Continúa con lo tuyo. Serás discriminado a partir de ahora. Y porque están los amigos de la Liga de la Justicia que lo discriminan a Coco. Póngale. Y a nosotros Coco nos cae chido. Sí que sí. Pero este Toto que viene con esta mamá... Hola, cabrones, escribe Pager. Dice, les cuento que estoy en mi trabajo y ya es tarde. Me tuve que quedar, son las 9:30 y va para largo, porque aquí, los de mi trabajo, que nos hemos quedado todos, estamos cansados. Pero aún así, estamos escuchando a un comediante mexicano que se llama Polo Polo y riéndonos de sus pinches groserías. Ah, ve, y aquí algún... hay otro... Sí. Es lo que quería usted. Claro, es verdad. Hola, ¿qué tal, amigos? Les escribe un fiel oyente de Polo Polo. Polo. Muy bien, sigan divirtiéndose con Polo Polo, que no hay nada mejor. Dice, el güey que le pone su máquina se traba y se repite todo. Ah, se ve que hasta en la televisión ya se han ido de la chamba. Ajá. A nuestros amigos, por ejemplo, los de la auditoría que están por allí, sí que sí, dando vuelta justamente en la televisión mexicana. Ponen un casé y se van a la mierda. Y queda Polo Polo diciendo la mamada durante 24 horas. Bueno, ¿qué van a estar esperando, verdad? ¿Qué tal, María Tijuarense de aquí? José de Tarija. Dice con... bueno, uno más bueno. En este momento estoy escuchando el programa 859. Y quiero que manden un gran chinga a su madre a todos aquellos que joden con lo que pasa aquí y en todo el mundo. Bueno, deben aguantárselas y al carajo. Lo que tendrían que hacer es buscar soluciones a esta situación y ya no estar reventándose la madre unos a otros. Ah, nosotros aquí tenemos la solución. Sí, teníamos, pero están en el fondo. Están, sí, no tenemos. Hay que ir a buscarla. Nos da hueva ir a buscar las soluciones hasta ahí, por lo tanto, nos seguiremos mentando la madre unos a otros y dándonos de Madrid quizás hasta mañana. Que todo... Sí, mañana puede ser, pero yo no sé. Una toqueteada a la muda que está buena, dice, hasta la próxima. Sí, dice sí. José de Tarija, Bolivia. Dice, hola, ¿cómo están? El Coco. Pero el Coco, hola, campanita, hola, el Coco, Coco de Tijuana, México, dice, yo sospecho de que decir gato rebelde ya es jefe de compras. Está ascendiendo de una manera el gato rebelde. Y adentro de carrera, poco, ¿eh? No, la empresa no va a ser demasiado poco para él. Sí, sí, muy sí, poco. Sí, yo creo que sí. Dice, envié dos veces y no lo leyeron, dice Octavio, ¿no? Octavio. Desde Tarija, dice, Magalí vuela, es su novia. Se ve que tiene una novia voladora. Es lo que le ocurre a muchos que tienen de novia una muñeca hinchable. Claro, y en determinado sí, momento, por un orificio, entra como a volar. Dice, Radio Mundo Estéreo son malditos copiones. Y un montón de cosas que ahora notamos porque no le hemos leído su mensaje anterior. Ajá. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal de la tripulación? Soy el Limbo, nuestro querido amigo Limbo. Hola, Limbo. Dice, bueno, les escribo porque sospecho de que las autoridades de la Universidad de Puno están alargando las vacaciones y esto lo hacen para que basta de la Universidad de Puno, la 1 de Puno. Nos escuchan todos en la Universidad, la 1 de Puno, pero por favor, Juan Manuel es la Maniwis de Tutitlán, México, que sigue insistiendo en que quiere hacer algo con su cabello de pinche muñeca. No, que no, está muy bien así. No se deje, cabrón. Soy feliz. Hola, locas, aparecí, soy el Hueso. ¡Ah, el Hueso! ¡Hueso! Le debíamos grabar algo al Hueso, nos hemos olvidado, no, ya vamos. No sé, va a tocar su banda Astilla, va a tocar en algún momento soporte de dos minutos, la banda de punk rock argentino. Están ahí los amigos del Chaco, les mandamos un abrazo a toda la gente de Coronel Dugrati. Si te debemos algo, comunícate nuevamente, Hueso, porque nos hemos olvidado, no hemos tomado la pastilla, o sí la hemos tomado y por eso nos lo hemos olvidado. Dice aquí, Drácula, hijo de perra de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, México, dice, sospecho que el señor Artija es el que vende tacos de sudadero, de carnitas y de al pastor, dice, en la esquina de mi casa. Últimamente me he estado fijando en su corte de pelo y es igual, también en sus piernas musculosas y la forma en que mueve sus nalgas, dice, a la hora de cortar la carne. Y no me queda duda de que es él. Usted está vendiendo tacos. Pero solo nada más que 2 horas al día. 2 horas al día en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Si quieren conocer al señor Lagarto, ahí vayan a buscarlo. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Por aquí hay, sí, señor Lagarto, pero yo tengo por aquí, bueno, muchos mensajes. Tengan paciencia, amigos, serán leídos en algún momento de la historia universal. Yo le pregunto en estos momentos, mientras todo titila aquí dentro de la nave, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo con un abrigo largo. ¿Un abrigo largo? Sí, con borseguíes. ¿Borseguíes? Sí, la veo de color verdosa. ¿Verdosa? ¡Ja! Y con pelo violeta, de muñeca fea. ¡Chango! ¡No hay carajo! ¡Es un espejo! ¡Ese soy yo! ¡Ja! ¡Qué chingón! Y nos vamos, amigos, a seguir las celebraciones, ¿eh? Sí, sí. Porque cuando uno deja de celebrar, se acuerda de que en realidad no tiene un carajo para celebrar, se deprime, sube una mirada al suelo, triste, muy contento, así que seguimos celebraciones, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitos, por la forma que nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Teleo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquín. FM Brisas.